compañero, compañero, me tiene que dar la vida, te tanto como te quiero. La vida me la está quitando, te tanto como te quiero. Seco la aceituna que me tienes mal.